Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva cita con el misterio en Más Allá de la Realidad. Reciba los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Encantado de estar con todos ustedes. Un saludo muy cordial, como siempre les digo, para toda la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España. Y desde España para todo el mundo, gracias por estar ahí y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, por formar parte de esta ya gran familia, cada vez más grande, del programa. Y es que hoy les ofrecemos un programa, yo creo que apasionante. Apasionante sobre todo para aquellos, no ya que estén interesados en la fenomenología paranormal, sino también en su filosofía, es decir, en las conclusiones a las que se puede llegar después de hacer un análisis de un fenómeno cualquiera y de plantearse una serie de reflexiones, de hacerse uno a sí mismo, de hacer unas reflexiones y por lo tanto llegar a unas conclusiones. Les ofrecemos este programa de nuestra fonoteca. No por ello ha pasado de moda, ni muchísimo menos. Van a ver qué interesantísimos. Por favor, advierto, personas mínimamente sensibles, por favor, que no escuchen. Hay audios que vamos a emitir, que se van a escuchar, que son impactantes. Para unos no lo serán, pero para otros pueden serlo. Así que, por favor, prudencia, y si usted es mínimamente sensible, si cree que puede tener luego consecuencias, repercusiones, pues por ejemplo, pues dificultad para dormir, miedo en definitiva, o algún otro signo, por favor, yo les sugiero que no lo escuchen. Vamos a emitir trances. Sí, sí, trances. Trances reales. Concretamente, de tres supuestas apariciones marianas. Una es las apariciones de la Fuensanta, en Murcia. Allí estuve investigando, estudiando, grabando. Hablamos de hace muchos años, 1994, diciembre, para más señas, diciembre de 1994. Por otra parte, unas apariciones cerca de Toledo, año 1998-1999, estuve varias veces, también se lo vamos a ofrecer. Y por último, también unas apariciones que conozco mucho, no digo ni que sí ni que no, simplemente digo que conozco, son las apariciones del Escorial, con Luz Amparo Cuevas, ya fallecida, como vidente de estas apariciones. También vamos a ofrecerles un trance de Amparo Cuevas. Claro, la pregunta que hoy formulamos, que planteamos a toda la audiencia, creo que, vuelvo a decir, interesantísima, porque nos abre un campo muy grande. La pregunta no es ya si las apariciones marianas existen. La pregunta no es si la Virgen se aparece. La pregunta no es si la Virgen María se comunica con los hombres, que también vamos a hablar sobre ello, a modo de introducción. La pregunta que formulamos hoy, y que a mí personalmente me interesa muchísimo, porque puede ser clave, y de hecho no es que pueda, es que lo es, es la siguiente. ¿Quién está detrás de esas supuestas apariciones marianas? ¿Es realmente la Virgen? Más de uno de todos ustedes seguro que se habrá quedado sorprendido por esta pregunta. No se asombren, queridos amigos y amigas. Hablamos de trances. Si el trance del que hablaremos en el programa, si el trance real, que en los tres casos me consta que sí lo es, cuando no es simulación, cuando no es fraude, en mi opinión, en los tres casos que vamos a presentar, se trata de trances reales. Las videntes son, en definitiva, mediums, a través de las cuales se manifiesta alguien. Y la pregunta es, ¿quién es ese alguien? ¿Quién es? ¿Es la Virgen? ¿O por otra parte es otro tipo de ser. Incluso podríamos decir que esto se ha planteado y hay que plantearlo. De origen diabólico. Yo desde luego les puedo decir que el Afuensanta no. Es una voz muy agradable, dulcísima, llena de ternura. La van a escuchar. Pero en los cortes que tenemos preparados para todos ustedes, de las apariciones de Villacañas y del Escorial, yo digo como el profesor, don Germán, que si esa es la voz de la Virgen, yo no quiero ir cuando me muera al paraíso. Porque es que esas voces que salen de las gargantas de esas personas y que vamos a escuchar, esas voces ponen los pelos de punta, sencillamente. Si esa es la voz de la Virgen, si esa es la Virgen, yo no quiero ver a la Virgen, ¿eh? Se lo digo con la mayor seriedad, si bien con un toque de humor, procuro que elegante, pero yo no quiero ver a la Virgen. Si esa es su voz y así habla, cuando yo me muera no quiero ir donde esté la Virgen. Porque precisamente lo que destilan esas voces a través de trance no es precisamente dulzura, ternura, amabilidad, afabilidad, en absoluto. No es una voz amorosa. Son voces desagradables, todo sea dicho. En mi opinión y en la opinión de muchísimas personas que conozco. ¿Quién es, pues, quien está detrás de estos supuestos fenómenos marianos? La Virgen existe, por supuesto, y es una opinión muy personal y por lo tanto muy subjetiva, pero esta es mi opinión. La Virgen existe, sí. La Virgen es alguien, por decirlo así, muy importante, sí. Yo siempre he dicho que después de la Trinidad está ella, por encima de todos los rangos angélicos. Fíjese si es importante. Se manifiesta al mundo, se ha manifestado, se ha aparecido, se ha comunicado a lo largo de la historia. Lo vamos a ver también en el programa. Sí, la primera aparición, según la tradición, al apóstol Santiago, estando ella viva en Jerusalén, se apareció en carne mortal, en Zaragoza, en lo que hoy es el Pilar. Luego vino, siglos después, las apariciones al indio Juan Diego, Guadalupe, la Tilma famosa. Y ya a partir del siglo XIX hay alguna anterior, pero a partir del XIX pues tenemos la Salette, tenemos, como no, Lourdes, y ya en el siglo XX ni les cuento, tenemos Fátima. Las dos más importantes son Lourdes y Fátima. Pero claro, es que en esas apariciones de, por ejemplo, de Guadalupe, de Lourdes, de Fátima, en esos casos de las grandes apariciones de la Virgen, las más conocidas, no se da un trance. En Lourdes, Bernadette ve a la Virgen, la ve y habla con ella. En Fátima ya lo tratamos aquí, hace no demasiado tiempo. 30,000 y pico descargas llegó a ese programa. Creo que fue muy interesante y les doy las gracias por ello. Pues bien, en Fátima tampoco los niños entraron en trance, ni hicieron de médiums. Pero ya, y sobre todo, en la segunda mitad del siglo XX, no digamos ya hacia finales, en las décadas finales, empiezan a aparecer por aquí y por allá supuestas apariciones de la Señora, de la Virgen, en las que una persona, habitualmente una mujer, se erige como vidente de las apariciones, de estas o de aquellas, y a través de ellas se manifiesta en estado de trance, se manifiesta supuestamente la Virgen. Yo, queridos amigos, yo no voy a decir ni que sí ni que no. Yo creo, por ejemplo, en Lourdes, creo en Fátima, en alguna otra más, pero no me apuren mucho, porque creo que detrás de todos estos fenómenos marianos, en líneas generales, salvo excepciones, descartando casos donde ha sido simplemente una simulación, donde no hay actividad ni fenomenología, no ya paranormal, sino sobrenatural, yo en líneas generales desconfío muchísimo. Apariciones como por ejemplo las de Medjugorje, que si no recuerdo mal datan de 1981 y se siguen produciendo. En el Escorial, en Prado Nuevo, que como les he dicho, he conocido, creo que bastante bien, estas apariciones. También desde precisamente ese año, junio de 1981, hasta 2003, si no me falla la memoria, que ya se dejaron de recibir mensajes a través de Amparo Cuevas. Miren, son muchos años. Quiero decir con esto que la Virgen, lo que conocemos como la Virgen, María, Miriam, la Gran Señora, como ustedes quieran llamarla, siempre por favor con respeto, con sumo respeto diría yo, es un ser espiritual de tal categoría que a mí sinceramente me cuesta mucho creer que descienda, por decirlo así, arriba y abajo, que descienda todos los sábados de cada semana, o todos los primeros sábados de mes, o todos los últimos sábados de mes, cuando sea, para meterse en el cuerpo de una médium, porque en definitiva esto es el trance, es que es así, y estamos dentro de un fenómeno espiritista. La Virgen desciende se mete en el cuerpo de un vidente o de una vidente y da un mensaje. Y esto se repite frecuentísimamente durante años y años y años. Miren, a mí de verdad me cuesta mucho creerlo. Ya he dicho que creo en la Virgen y por supuesto que se ha aparecido, pero una cosa es que se haya aparecido como en Lourdes o en Fátima, y otra cosa es esta proliferación de apariciones, de supuestas apariciones marianas, aquí y allá, los sábados, los miércoles, los domingos, los últimos por la tarde. Miren, no me parece serio, sencillamente, y esta es mi opinión, dicha con respeto, y que cada uno de todos ustedes tenga su opinión. Lo cierto es que el hecho se produce. Esto es lo desconcertante, y hablo de casos donde el fraude se ha descartado. Entonces, ¿quién es? Atención con esto, amigos, por favor. Atención, ¿quién es? ¿Quién es? Porque miren, por favor. Y ya sé que mi amigo anónimo está siempre ahí preparado para referirme argumentos. Yo encantado de recibirlos. Pero miren, el infierno, tema que ha traído cola en comentarios, ciento y pico en uno, casi 200 en un programa de hace poco, ciento no sé cuántos en otro. Todos los temas teológicos, espirituales, tienen una repercusión y tocan muy dentro, porque son muy interesantes y nos atañen a todos y nos conciernen a todos, porque todos vamos a ir a ese otro lado cuando Dios nos llame. Miren, les decía, en esas apariciones se habla, por ejemplo, del infierno. La vidente en cuestión, la médium en cuestión, porque es una médium, en definitiva, es un canal, es una médium. Lo conocemos popularmente como la vidente de las apariciones de donde sea. Hay muchísimas. Entra la Virgen, supuestamente, en el cuerpo de esa persona, de esa mujer, de esa vidente, y si hacemos un análisis comparativo de unas apariciones y otras, se nos dice prácticamente lo mismo. Son mensajes apocalípticos, en general. Por ejemplo, diciéndonos que yo recuerdo esas apariciones del Escorial desde principios de los 80, no puedo precisar el año, pero he leído más de un mensaje donde ya se vaticinaba el inminente fin del mundo. No puedo sostener por más tiempo el brazo de mi hijo, la ira de Dios. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Dios va a castigar al mundo por sus pecados. Siempre, por supuesto, esto es llamativo. Voy a decir por qué ahora después. Que los mensajes refuerzan los dogmas católicos. Yo no tengo alergia a lo católico, lo he dicho más de una vez. Simplemente es que no estoy de acuerdo con algunos dogmas del catolicismo, nada más. Y me eduqué y crecí durante 9 años en un colegio de sacerdotes. No tengo alergia a lo católico, ni muchísimo menos. Pero lo que sí que tengo un poco de alergia es al fanatismo. y creo que Dios nos ha otorgado un don que es la inteligencia y la libertad para pensar y obrar bien. La libertad, el ejercicio de la libertad, debe estar enfocado a hacer el bien, no al mal. Como les decía, que ojalá tuviera todo el tiempo del mundo que les prometo para después de Año Nuevo, tener más tiempo para hacer más programas en vivo y en directo. Pero no van a quedar defraudados del que les ofrecemos hoy, se lo aseguro, porque son documentos inéditos, son grabaciones inéditas, que no han escuchado en ninguna parte, son trances reales. Esto que decíamos de los mensajes, de la tónica general de los mensajes. Mensajes apocalípticos, el fin del mundo, el castigo, el fuego eterno. Esto es literal en algunas apariciones, no en algunas, en muchas. El fuego del infierno, como si estuviéramos en la Edad Media. Pero por favor, sí, y en Fátima. Ya lo escucharon ustedes en el programa que hicimos. El primer secreto es la existencia del infierno. Y yo dije que puedo creer en la existencia de dimensiones infernales, pero que son temporales, no eternas. Y los católicos se me echan encima. Pues me parece perfecto. Cada uno que dé su opinión. Yo no puedo concebir. No puedo. Soy incapaz de concebir, como decía el profesor, que si el peor de los padres, imagínense el peor de los padres, un padre, el peor en la tierra, en la vida, ahora, siempre y cuando esté en su sano juicio, no tenga ningún trastorno, ni se encuentre bajo la influencia de algún tipo de sustancia, si el peor padre sería incapaz de obligar a un hijo suyo, y son palabras del profesor, que no es que vayan a misa, pero es que son muy sabias. Este padre sería incapaz, y es el peor de los padres de toda la tierra, de que su hijo sostuviera con sus dedos durante 2 segundos una brasa incandescente. Estarán conmigo que es así. ¿Cómo Dios va a condenar para siempre? Y es un tema que hemos tocado muchas veces, pero es que siguen llegando mensajes, emails en este sentido. Y la polémica es sana, siempre que se haga con respeto, pero este es mi argumento, es mi argumentación. Es que no estamos hablando de una pena temporal, que sabemos a través de la parapsicología que pueden existir en determinados casos, teológicamente hablando, penas temporales, pero son temporales, no eternas. Dios te va a condenar eternamente al infierno. Miren, yo quiero desaparecer. Me quiero aniquilar, si eso es así. Porque si por una existencia de 85 años, vamos a suponer 85 años, 90. Me voy a condenar al fuego eterno del infierno. Me parece, es que verdaderamente me parece inconcebible, y también me parece mentira, aunque sé que no es así, que es verdad. Me parece mentira que haya personas que se crean realmente que existe un infierno de fuego eterno preparado para los pecadores por toda la eternidad. Pero qué crueldad, qué clase de Dios es ese. Yo a ese Dios no le quiero. Que me borren de la lista. Y lo he dicho desde hace muchos años, lo que voy a decir a continuación. Dios podrá y puede, de hecho, y ahí está la fenomenología, podrá hacer saldar una deuda. Recuerden el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, dice Cristo, no ofensas, que se cambió, como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no a los que nos ofenden. Eso está cambiado. Y no sé por qué razón se tienen que cambiar las palabras de Cristo. Y encima en la oración que nos enseñó, pues habla de deudas, y son deudas kármicas. Le guste a quien le guste y le guste a quien no le guste. Esta es mi opinión. Yo respeto todas las opiniones, pero esta es la mía. Una vez saldada la deuda, el alma queda libre. Ya ha pagado, ya ha aprendido, que es de lo que se trata, porque Dios es el gran pedagogo que nos enseña. Y el alma, una vez que ha pagado su deuda y que ha aprendido la lección, queda libre. Pero no, nos empeñamos, o se empeña, mejor dicho, yo no, se empeñan en vendernos un infierno de llamas eternas para toda la eternidad, donde los pecadores se van a retorcer entre alaridos y gritos de dolor por esas llamas que les van a quemar eternamente, para siempre. ¿Pero en qué cabeza cabe esto, por favor? Ustedes párense, los que tengan duda. Yo no he meditado muchas veces, años atrás y actualmente también. Párense en el concepto o en la palabra eternidad. Eternidad es que no tiene fin. Es algo que no tiene fin, que no lo tiene, que es para siempre, que jamás ya habrá un final. ¿Ustedes se imaginan a Dios, que es omnisciente y que sabe todo antes de que ocurra? Todo lo que sucederá dentro de 30.000 trillones de años, también lo sabe. Pues bien, Dios, que es omnisciente, crea un alma sabiendo que esa alma se va a condenar eternamente al fuego eterno del infierno. ¿Para qué la crea? Mejor que la deje en la inexistencia. Yo sí sé, por las circunstancias que sea, que si tengo un hijo va a ser un desgraciado. Sencillamente no tengo hijos, por la razón que sea, o razones. Pues esto es igual. Fíjense que es eterno, para siempre. Y para siempre quiere decir que no tiene fin, como he dicho. Un ser humano que es un ser finito, que para empezar no ha pedido existir, sino que Dios le ha sacado, por decirlo así, de la nada, que no ha pedido existir, que es, como digo, finito y por lo tanto imperfectísimo, como somos todos. Que tiene una existencia, como he dicho, de 90 años, 75, no digamos cuando hay fallecimientos, desgraciadamente, con poca edad, con 10 añitos o con 12, incluso antes. Recordemos, y algún día hablaremos de ello, porque es un asunto que me indigna profundamente. Discúlpenme. Cuando hablo de estos asuntos, si lo veo tan claro, me excito, me irrito, sencillamente. Recordemos, decía, que hasta hace no demasiado tiempo, los no bautizados no iban al paraíso. Iban al limbo. ¿Qué culpa tiene un pobre niñito que ha fallecido sin habérsele bautizado? Y ya por eso se le priva de la felicidad eterna junto a Dios. Pero ¿qué pecado ha cometido un niñito? A veces de meses, a veces de un año, de dos. Miren, de verdad, que no hay por dónde cogerlo esto. Me considero, a lo mejor estoy equivocado, me considero humildemente una persona cabal. Creo que procuro reflexionar con un sentido crítico riguroso. Así me lo enseñó Don Germán. Sí, y hablaré de él una y mil veces. Lo digo porque hubo un comentario, ya lo comenté. Es que lo que dijera Don Germán no es palabra de Dios. No, palabra de Dios no. Pero le aseguro yo a usted que Don Germán tenía mucha más razón en muchas más cosas que algunos sacerdotes o pastores evangélicos. Mire usted por dónde. Porque era un hombre sabio. Y eso solamente se ve cuando se vive y se está con esa persona. Don Germán era un hombre sabio. Reflexionaba muchísimo. Podía estar, esto es una confidencia, podía estar meditando y reflexionando sobre un pasaje, por ejemplo, de las Escrituras de la Biblia, durante una semana. No continuamente, pero quiero decir que podía dedicarle horas y horas y horas a un solo pasaje de la Biblia, del Antiguo o del Nuevo Testamento. Por tanto, palabra de Dios no. La palabra de Dios la tuvo Jesús, porque era Dios. Los demás somos mortales. Y esto podría llevarnos a otro programa, a un aula virtual de 27 horas. O de más. o de 35 horas, que algún día lo haremos. De momento el récord está en 16 horas 25 minutos. que hay que estar loco para hacerlo. Pues lo hicimos. Pero por favor, por favor. Yo respeto a todo el mundo. No quiero herir a nadie. Creo que no lo hago. Yo doy honestamente mi punto de vista, aplicando el sentido crítico. Vamos a dejar la reencarnación aparte, porque entonces sí que ya la armamos. Pero hombre, no me diga usted, por favor, y hablo hipotéticamente, no me dirijo a nadie en particular, que un ser finito como soy yo, como es usted, como somos todos, mortales, llenos de defectos, me muero y como no estoy en gracia de Dios, que esa es otra. ¿Qué es estar en gracia de Dios? Podremos hablarlo teológicamente. Una persona, yo me muero, estoy en pecado mortal, cuando Jesús de Nazaret nunca habló de pecado mortal ni de pecado venial. ¿De dónde sale eso? Por favor. ¿Pero de dónde sale eso? Jesús habla, sí, habla de pecado. Jesús habla de pecado. El pecado no es ni mortal ni venial. Puede ser más grave, como es matar a alguien, por ejemplo, o puede ser menos grave. Pero aquí se dice pecado mortal y pecado venial. Yo me muero y estoy en pecado mortal. No tengo solución. No tengo solución. Me voy directamente al infierno para siempre. Para siempre. Santiago se va al infierno para siempre. Y usted igual. Si usted se muere, no está en gracia de Dios, según la teología, y tiene pecado mortal, y muere en pecado mortal, usted va al infierno. Pero no va al infierno a pasar una temporada de vacaciones. Usted se va al infierno por toda la eternidad. ¿Pero qué cabeza cabe eso? Es que las escrituras, es que la Biblia dice. Mire usted, la Biblia es, viene de Biblos, como saben, es un compendio de libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos libros han sido escritos por hombres a lo largo de muchos siglos, por diferentes y muy numerosas manos. Sin ir más lejos, el Pentateuco, que son los cinco primeros libros, que son el Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, se le atribuyen a Moisés. Pero yo, que he estudiado algo de exégesis bíblica, creo, nos dicen los exégetas que en el Pentateuco han intervenido como mínimo dos manos diferentes, con un intervalo de tiempo considerable. E incluso, y hablo ahora de memoria, creo que no me falla, algunos exégetas apuntan a una tercera mano, y sin embargo se atribuye a Moisés. Miren, hay epístolas de San Pablo que no las escribió San Pablo. Y esto es así, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los exégetas, los estudiosos de los textos. ¡Que no se engañen, por favor! Que estamos hablando, sí, de investigación. la exégesis bíblica, interpretación y análisis de los textos sagrados o no sagrados, para el que no crea, de los textos veterotestamentarios y neotestamentarios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pues hay epístolas que se atribuyen a Pablo de Tarso, a Saulo, se atribuyen y que están en la Biblia, que usted tiene ahí en el comedor de su casa, y hay algunas de ellas que no fueron escritas por Pablo. Por ejemplo, ¿cuál? Pues la última, que si no recuerdo mal es la de los Hebreos. La epístola a los Hebreos, creo que no me falla la memoria. En cuanto al orden, creo que es la de los Hebreos, la última. Esa epístola no fue escrita por Pablo. ¿Y eso quién lo sabe? Los estudiosos, los exégetas. Es que la Biblia dice, es que la Biblia pone, es que la Biblia... Mire usted, me encanta leer la Biblia. Tengo varias. Tengo la Nácar Colunga, tengo la Biblia de Jerusalén, tengo una Reina Valera protestante, tengo diferentes Biblias. Creo que es sano porque varían cuando habla, por ejemplo, y es curioso esto, y va con el tema, perdonen la perorata, pero me parece apasionante lo que estamos hablando. Por el tema, no por mí, sino por el tema que estamos tratando. Miren ustedes, ¿cuál es mi sorpresa? Hace ya algún tiempo, tampoco mucho, cuando en la Biblia de Jerusalén, que creo que es, en mi opinión, la mejor que hay, leo ese pasaje de Mateo, de la genna de fuego, más te vale entrar tuerto, manco, cojo, etcétera, que ser arrojado a la genna. Jesús no está hablando de infierno, ni muchísimo menos, no está hablando de infierno, no menciona la palabra infierno. Infernus. Habla de Gehenna, que como ya hemos dicho alguna vez, es el valle de Hinnom o Gehinnom, que es donde se quemaban las basuras en la época de Jesús, a las afueras de Jerusalén, donde ardían las basuras. Es todo un simbolismo metafórico. Pero es que te vas a la Reina Valera, y me voy a la Reina Valera hace unos días, ya lo había leído, pero volví sobre el tema, digo, voy a comparar, y en la Reina Valera no aparece Gehenna, la Gehenna de fuego, aparece directamente infierno. Infierno, se han cargado lo de Gehenna. Es una mala traducción. Perdóneme. Si el texto dice que será el Sinaiticus o el Vaticanus del siglo IV, mediados del IV, hacia el 350, ambos dos. Si dice Gehenna de fuego, es Gehenna de fuego. Es una metáfora que Jesús, como maestro que era, emplea. El fuego que hace, el fuego purifica. En el sentido bíblico, el fuego es purificación. Dios es pedagogo, el mayor, el gran sabio pedagogo. Las penas del infierno, las penas de daño, Ya saben que están las de daño y las de sentido. La de sentido es la privación de Dios. Perdón, al revés. La de daño es la privación de Dios y saberse que nunca jamás se estará con Él, por resumir. Y las otras son el tormento del fuego que abrasa y que quema. Y mi pregunta es, ¿qué sentido pedagógico tiene eso? ¿Qué aprende el pecador con el fuego eterno del infierno quemándole por todas partes? Empezando porque el fuego es un elemento material. En todo caso tendría que ser un fuego espiritual. Y esa es otra. Pero es que damos por hecho, por ejemplo, es que Jesús, o por lo menos el texto dice que lo dijo Jesús, que esa es otra, desde que Jesús muere y para mí resucita, sí que hubo resurrección, hasta que se ponen por escrito los primeros textos, pasan unos cuantos años, ¿eh? Y no digamos ya de esos textos originales que no se conservan y se han encontrado, hasta los textos completos que datan, como he dicho, del siglo IV, mediados. ¿Qué nos habrá añadido? ¿Qué nos se habrá quitado de esos textos? ¿A dónde quiero ir a parar con todo esto? Que me parece apasionante. Y podríamos estar horas hablando aquí de ello. El infierno, elemento común en las apariciones marianas. Una de dos. Mejor, una de tres. O el infierno existe y la Virgen, cuando la aparición es real, y la Virgen nos dice la verdad, cosa que yo descarto, porque el infierno eterno no existe. Lo siento. Hay personas que nos escriben. Me pasaban esta tarde algunos comentarios de iVoox. Este va para Alias, con todo mi respeto, diciendo que últimamente el programa, que había tomado un cariz teológico, con muchos comentarios teológicos. Bien, querido amigo, es lo que a las personas que escuchan el programa les interesa. Para muestra un botón, el programa de Fátima, de no hace ni un mes, o un mes más o menos, va por las 30.000 y pico descargas. No creo yo que 30.000 y pico personas se traguen, si me permiten la expresión coloquial, un programa que no les interesa en absoluto. Los que hemos hecho después, también con tintes espiritualistas y teológicos, porque todos ustedes lo estaban reclamando a través de los comentarios, y había una actividad de comentarios tremenda, como les pido que la haya hoy también, y den su punto de vista sobre lo que estoy diciendo y sobre todo lo que van a escuchar después. Pues bien, todo esto los oyentes lo han enfocado desde ese punto de vista. Y si los oyentes del programa, cada vez más numerosos, quieren escuchar hablar y quieren participar hablando de fenómenos espirituales, temas teológicos, incluso filosóficos. No me voy a poner aquí yo a hablar del chupacabras, por ejemplo, o del Bigfoot, o del hombre del Yeti. Si misterios hay muchos, y lo sabemos, tengo la biblioteca llena de libros. Pero es que son temas que interesan, pero interesan de verdad, profundamente, que tocan el interior de la persona. Y yo me debo a mis oyentes. El de hoy no es un programa teológico. Es más importante de lo que parece, porque les he hablado del infierno y de todo lo que muy resumidamente pienso, pero es porque, y les decía una de tres: o la Virgen dice la verdad y el infierno existe, cosa que no creo, por otra parte, en segundo lugar, la Virgen, en esas apariciones, se adapta, que es la hipótesis que yo llamo adaptativa, de la causa paranormal. Se adapta a la mentalidad de las personas, de la sociedad, se adapta. Lo veo poco probable. La verdad solamente tiene un camino. O sencillamente, que esto es muy desconcertante, que quien se está manifestando a través de esa vidente, quien sea, no es la Virgen, aunque se está haciendo pasar por ella. Suplantación de identidad. Esto lo vemos en muchísimos fenómenos paranormales. ¿Quién nos garantiza que en una aparición mariana, donde sea, no hablo, vuelvo a decir, de Lourdes, Fátima, Guadalupe, que no se dieron trances, hablo donde se dan trances marianos o supuestamente marianos? ¿Quién nos dice, quién nos asegura que esa aparición, que esa voz que se escucha a través de la médium, de la vidente, quién nos puede asegurar que realmente es la Virgen? Se dice, no, es que he olido las rosas en el lugar, es que incluso ha habido alguna curación. Mire, que eso... y es mi opinión, aunque son casos excepcionales y contadísimos, podrían, como hipótesis lo planteo, podría hacerlo también el demonio. Y que cada uno entienda demonio como quiera. El mal, los seres oscuros, las tinieblas, me da igual. Pero ese lado oscuro tiene también un poder. Poder que Dios les otorga, con unos fines en los que no entraremos ahora porque sería muy largo. Pero Dios puede permitir que eso suceda. Pueden provocar efectos físicos, de olores agradables, a jazmín, a rosas, a violetas, es que me da igual. Pueden provocar realmente fenómenos. Conclusión de la gente: la Virgen se está apareciendo aquí. Cuando se habla, como yo he escuchado en diferentes lugares, en estos trances que ustedes van a escuchar hoy, de la resurrección de la carne, que es un dogma, la resurrección de los muertos. Pero por favor, ya me sé de memoria esa cita de Pablo, que no sé si corresponde a una epístola de Pablo o que no es de Pablo. Después de la muerte, el juicio, solamente se vive una vez, viene a decir. Sí, claro. Yo vivo una vez. No vivo en mi vida cuatro veces. Y después de la muerte, el juicio, claro. Las ECM, visión panorámica, revisión de la vida. Estamos de acuerdo con San Pablo. San Pablo, que no conoció a Jesús. Me digan lo que me digan. Y no solamente eso, como saben, sino que encima perseguía a los cristianos. Ya se sabe la historia, archiconocida. Y lo que le pasó camino de Damasco en el caballo. Yo me fijo más bien, o mejor dicho, me importan las palabras de Jesús. Pero claro, son palabras que nos dicen que dijo Jesús. Hay una base real, por supuesto. Pero todo al milímetro lo dijo Jesús. Mire usted, cada uno tiene su opinión. No seré yo quien diga que sí o que no. Lo que sí sé es que hay contradicciones en algunas partes de los textos. Y la verdad solamente es una. Por tanto, ¿qué pensar? Estas apariciones marianas, de las que hablo, donde hay una medium, una vidente, o un vidente, a veces es un hombre, pero casi siempre es una mujer. Los mensajes que da esa supuesta Virgen María, yo les aseguro que a mí no me aportan mucha paz. Son, en muchos casos, culpabilizadores. Te meten la culpa. Todo está mal. Todo es pecado. Hay que confesarse. Hay que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Hay que hacerle caso en todo a la Santa Madre Iglesia. Esto lo encontramos en este tipo de apariciones. Cuando yo sé, y hablo por mí solamente, y es mi opinión, que con todos mis respetos, dentro de lo que es la teología católica, hay errores. Pero sin embargo, estas apariciones refrendan y refuerzan esos dogmas que bien sé yo que son error, que son erróneos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que la Virgen es una mentirosa? ¿O no será que es que se están manifestando otro tipo de entidades? En este caso, de la oscuridad, que es el tema que planteamos hoy. Es el tema. No sé si aparece la Virgen o no, que también lo vamos a escuchar. ¿No será que detrás de todas estas apariciones marianas, incluidas, no voy a decir nombres, incluidas algunas muy conocidas en el mundo y que tienen fama de ser superauténticas, que diría una amiga mía, No. Mucha prudencia, por favor. Es que no sabemos quién está detrás de esas apariciones. Por hablar de un caso que no es de ahora, pero tampoco está tan lejano. Un caso como el de Garabandal, donde lo que yo he visto, disculpen, lo que yo he visto y he escuchado por parte de los niños, de los que se decía que veían a la Virgen y demás, a mí es que eso me da miedo. Es que me hace salir corriendo, de verdad. Unas contorsiones, las niñas caminando de espaldas y de rodillas, el tono de los rezos. De verdad, si eso es celestial, estamos arreglados. Yo no digo si Garabandal sí o Garabandal no. No entro. Simplemente digo que no me gusta. De Garabandal lo que conozco no me gusta. Y lo hemos tratado en la radio y hemos dedicado programas al tema. Pero yo lo que he visto de documentación, documentos visuales, documentos de audio, me desagrada, no me gusta, me echa para atrás. No me gusta. Me produce desasosiego, malestar, incluso temor. Y siempre lo mismo. Y siempre lo mismo. Mensajes apocalípticos. El pecado de los seres humanos, que no digo yo que no en ese punto, pero no hace falta ser la Virgen para saberlo. Eso nos lo dice cualquier chaval de 18 años, que el mundo está mal, moralmente hablando. Y siempre, como digo, lo mismo. Los dogmas católicos apoyándolos, reforzándolos. Amad al Santo Padre, rezad por él. Y los niños y las personas, pobres personas, hermanos nuestros también, que son hermanos en el espíritu, que están, por ejemplo, en África. Veía unas imágenes y escuchaba unas cosas el otro día terribles. De cómo, en fin, de cómo mueren literalmente de hambre, de hambre. Usted y yo y cualquiera sabemos lo que es el hambre, tener hambre. Morirse de hambre, la muerte por hambre es espantosa, debe ser espantosa. Y por eso no se reza, ni se les menciona. Hay que rezar por el Papa. Que menos mal que este nos ha salido más sencillo y más de a pie. A mí me gusta, aunque me quedo con la inteligencia de Ratzinger y el carisma de Juan Pablo II. Vamos a dejarlo aquí, amigos. Les dejo con ese programa de nuestra fonoteca. Ya quisiera yo estar aquí durante horas con todos ustedes, para castigo de ustedes. Lo que digo, lo digo meditándolo, pero con el corazón en la mano. Me gusta ser, y es que soy así, no es que me guste, es que soy así, sincero y transparente con mis oyentes, que son muchos afortunadamente, pero debido a diversas circunstancias, hasta mediados de enero, finales de enero, no habrá tiempo para hacer programas de mayor duración en directo, ahora, de 2013. que ya están las navidades aquí. Felices fiestas, por cierto. Aunque sea un poco pronto, pero felices fiestas. Ya les felicitaré la Navidad. Como digo, ya me gustaría estar en directo aquí con grabación actual. Bueno, hoy he estado con ustedes más de una hora, ¿eh? Soltándoles, como decía don Germán, el rollo. Espero, y ahora lo digo en serio, muy en serio, que todo esto de lo que he hablado les sirva para sacar sus propias conclusiones. Yo no quiero convencer a nadie, absolutamente. Me basta con, y aún así me cuesta, con convencerme a mí mismo. Yo expongo, como comunicador, expongo. Y ustedes son los que sacan sus propias conclusiones, finalmente. Nada más. El que quiera sacarlas y el que no, pues que vea el partido de fútbol o que se compre el periódico en el kiosco. Si es que da igual. Somos libres. Libres y eternos. Pero eso sí, destinados a una felicidad, todos, unos antes, unos llegarán antes, otros llegarán después, todos hemos sido creados. Si no fuera así, sería una chapuza de Dios, y por tanto no sería Dios si crease almas que se van a condenar a ese horno ardiente de llamas eternas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Les dejo con el programa, amigos. En él está Fernando Vázquez, también. Creo que lo van a disfrutar. Y, por favor, vuelvo a decir, personas mínimamente sensibles que se abstengan de escuchar los trances, porque algunos de ellos son impactantes. Yo aviso, como siempre, y soy prudente. Les mando un abrazo. Ya no me despido al final. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí. Estemos de acuerdo o no, lógicamente hay de todo. No todo el mundo está de acuerdo. Ni pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, que cada uno tenga su opinión. Pero esto es lo que yo opino. Y podría opinar más extensamente aún. La pregunta es hoy, si esta es la voz de la Virgen, lo que vamos a escuchar de estas y de otras, cuidado, de otras apariciones, o si es la voz del demonio, o de un demonio, o de un ser oscuro, llámenlo como quieran. Seres oscuros, sabemos que existen. Esa es la otra parte, la otra cara de la moneda. Sabemos que existen, que hay un lado tenebroso en el mundo espiritual y que actúa. Y la pregunta queda ahí: ¿se pueden camuflar estos demonios, estos seres oscuros, detrás de una aparente manifestación de la Virgen? Escuchen el programa si lo desean y si se sienten preparados, y que cada uno de todos ustedes llegue a sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por estar. Un abrazo muy, muy fuerte para todos ustedes desde aquí, desde Madrid, entre montañas, para toda España, y desde España para todo el mundo. Esta gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, que la componen todos ustedes, y ahí tienen en iVoox, en nuestro podcast, la posibilidad de debatir. Creo que el debate va a ser interesante, porque el tema da pie para ello, y que cada uno, eso sí, por favor, con respeto, porque alguno me dice, es que ¿Hay censura? ¿Algún mínimo comentario? No, censura no hay. Censura hay eliminación de mensaje cuando se falta el respeto, se ironiza. No, hay unas normas de cortesía, de educación, y que suelen cumplir el 99% de los oyentes. Pero de vez en cuando hay alguno que sencillamente no se puede aprobar porque va en contra de las reglas del podcast. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere. Que disfruten del programa y bienvenidos a esta nueva cita con el misterio. Adiós. Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Estos momentos y hasta las 4 de la madrugada comienza Más Allá de la Realidad. Un viaje hacia lo desconocido, lo misterioso, lo enigmático. Dirige Santiago Vázquez. Presentan Fernando Vázquez y Santiago Vázquez. Amigos, buenas noches y bienvenidos en esta edición de domingo. Bienvenidos una noche más aquí, a Más Allá de la Realidad. Con don Fernando Vázquez en la subdirección del espacio y también en la realización técnica, la señorita Eva en la coordinación y los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Don Fernando Vázquez, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Santiago. ¿Cómo estamos? Estupendamente, fenomenal. Ay, ¿ha visto usted? ¿Y ese ruido? Es el micrófono que tengo, que me lo intento acercar, pero le hace falta esto 3 en 1, ¿ve usted? Pero si es que eso parece... Y Dani, cuando se hundía, mire, escuche. Cuando se partía todo, ¿verdad? Les digo que estupendamente y esta noche un Oígame, poco estresado, dígame. Me río porque es gracioso lo que acaba de decir, pero no me río del Titanic. No, ni mucho menos, yo tampoco, por favor. Qué estrés, don Fernando. Qué estrés, ¿verdad? Qué estrés, hemos llegado a los micrófonos estresados de tanto trabajo. No nos daba tiempo. No puede ser. No nos daba tiempo. No, hay que mandarle una grabación del programa esta noche a Pedro Esteban. Sí, ¿por? Porque creo que el tema le va a interesar. Ah, se refiere al tema que vamos a tratar en el programa. Claro, claro, claro. Ah, vale, vale. Me parece muy bien. Claro que sí. Don Fernando. Dígame. El tema que vamos a tratar de una forma prácticamente monográfica. Si sí. Le parece, vamos con nuestra sintonía de sumario. Me parece estupendo. Que suena así de bien. Santiago, qué buen humor viene usted un domingo por la noche a la radio, ¿eh? No se crea. ¿No? ¿Qué le pasa? No se crea. No, que venía estresado porque no daba tiempo. ¿Le ha pasado algo? Mire cómo suena la música. Yeah. Oiga, ¿esto que me ha dado usted aquí de Sí, ahora se lo... ¿Esto para qué es? Ahora se lo explico. ¿Esto lo conozco yo también o no? ¿Canto gregoriano? Sí. Se lo explico ahora. Vale, me parece muy bien. Bueno, el tema de esta noche, por cierto, antes de dar paso al tema de esta noche, ver, que no se deben perder nuestros oyentes. ¿Qué tiene usted por ahí? Porque tenemos unos documentos sonoros esta noche. No, dígamelo a mí. Tienen que estar pegados al receptor, los oyentes, no moverse de más allá de la realidad, don Fernando, porque hemos traído esta noche unos documentos que merecen la pena ser escuchados. Merece la pena ser escuchados y la verdad es que son impactantes, ¿eh? Pues sí, yo creo que sí. Pero antes quiero decirle algo, don Fernando. Dígame. ¿Sabía usted que la NASA ha vuelto a cancelar el lanzamiento previsto de la sonda Marte por problemas en el aislamiento del cohete? Pero si lo iban a lanzar esta noche pasada. Pues nada. Han dicho que no. Después de que ayer por la noche dejase para pasar dos oportunidades de despegue, en el último minuto cancelaron el despegue. Caray, por Dios. Este lanzamiento estaba programado para las 3:46 de hoy, precisamente, y según la NASA no se va a producir hasta el miércoles, como decimos, según fuentes de la Agencia de Aeronáutica y del Espacio, la NASA. Al parecer, la capa de aislamiento que protege al cohete de las altas temperaturas producidas durante el despegue, pues ha sido el motivo por el cual se ha suspendido el lanzamiento de este cohete. No hay suerte con Marte, ¿eh? Ni la habrá. No, ¿usted cree que no? Ni la habrá. ¿Por qué? Ni la habrá porque no la va a ver. Es que desde hace años, desde hace décadas diría yo, no. Es que no hay suerte con el planeta. Primero solucionemos los problemas que tenemos aquí en nuestro mundo. No, Santiago, pero eso es imposible hoy por hoy. No, pero es que lo que no se puede es invertir una cantidad de miles de millones de dólares en mandar un cacharro al espacio mientras hay gente que se muere de hambre. No, eso también es cierto. Y así que a mí me parece muy bien que todos estos proyectos de colonización de Marte, pues sí, no, porque en el fondo no vean la luz. En el fondo es eso. Claro, es que son proyectos con vistas a algún día, pues, colonizar Marte. Experimentaron con la Luna, dijeron, no, claro. Caray, aquí no se puede porque es imposible, ¿no? Efectivamente. Vamos con Marte, que parece que es el que más se nos parece. Claro, y mientras tanto, pues, hay personas, que es un tópico, ya lo sé que es un tópico. Sí, no, pero es que pero es verdad, hay personas aquí, no hace falta irse al planeta Marte, aquí en la Tierra, en este globo, que hay personas que literalmente se mueren de hambre. Pues inviertan ustedes esos miles y miles de millones de dólares que se gastan en mandar un cacharro al espacio, los pueden invertir en dar de comer y en atender de una forma como Dios manda, sanitariamente y de otras formas a tantos y tantos seres humanos que lo necesitan. Ya sé que es una utopía, ya sé que suena quizás demasiado romántico, pero yo creo que es la realidad, don Fernando. Bueno, pues sí, porque como ¿cuánto puede costar no solamente este aparato que ha intentado lanzar, sino todo lo que hay alrededor? Una barbaridad. Esos son miles de millones. Son miles de millones. No sé, yo estoy de acuerdo totalmente con su opinión. Bueno, pues... Ojo, que estoy también de acuerdo con la investigación científica. Me parece sí, pero estupendo es que, cualquier avance. Pero... Yo no me refiero en este caso a misiones que tienen por objeto lo que usted dice. El estudiar, el hacer determinados estudios científicos en el espacio, no. es que precisamente estos viajes espaciales a Marte pues tienen como objetivo final, no sé si final o principal, pues el colonizar algún día el planeta. Así que bueno, pues cuestión harto difícil. Don Fernando, ponga música, a ver cómo suena eso, que nos ponemos muy serio. Mira, sí. Bueno, don Fernando, vamos a decirles a los oyentes de qué vamos a hablar esta noche. Así que le cedo el testigo a usted para que lo diga. El micrófono. Bueno, pues estoy viendo la escaleta, don Santiago, y pone primer tema de la noche, pero es único tema de la noche, diría yo. Sí, monotema. Tema monográfico, que a lo mejor, ¿no? Sí. Monotema puede ser una circunlativa, ¿no? Eso es. Bueno, pues el tema de esta noche, queridos amigos... Es que repetimos, ¿eh? Repetimos tema. Repetimos, pero ampliando. Con... sonidos, como hemos dicho, muy, muy, muy interesantes. ¿La Virgen se manifiesta a los hombres? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que planteamos esta noche. Vamos a hacer un programa dedicado precisamente a este tema. La semana pasada, el programa que dedicamos a la parte del programa que dedicamos a manifestaciones marianas, ese trance que les pusimos de unas apariciones en Toledo. Pues sinceramente hemos tenido muchas opiniones a favor, así que hemos decidido esta noche hacer un monográfico y hemos traído documentos reales, documentos originales de trances reales, no de una aparición solamente, sino de diferentes apariciones. Tenemos trance, por ejemplo, de las apariciones de la Fuensanta en Murcia, tenemos varios cortes, varias grabaciones de las apariciones de la Virgen, siempre hay que decir, supuestamente, en Villacañas, en Toledo. Tenemos cortes también de trances de Luz Amparo Cuevas en Prado Nuevo del Escorial. Algunos de ellos, tenemos que decir, bastante impactantes. Y creo, don Fernando, que el programa de esta noche, pues sinceramente, no tiene desperdicio, porque, como digo, vamos a emitir documentos sonoros que yo, si estoy en mi casa escuchándolos, no me los perdería. Yo tampoco, don Santiago. Hemos estado ahora revisándolos y demás. Y la verdad es que, aparte de impactantes, son interesantes y dignos, por lo menos, de ser escuchados y de ser mínimamente analizados. Eso es. Así que ahí está la pregunta que planteamos esta noche. ¿La Virgen se manifiesta a los hombres? ¿Es posible la manifestación de María al ser humano, a la humanidad, a través de diferentes personas, los conocidos como canales, médiums, videntes de estas apariciones marianas? Ese será el tema de esta noche. Bueno, don Santiago, ¿llegó alguna conclusión ayer usted? ¿Sobre qué? Sobre los monjes y demás, ¿no? Lo de la psicofonía de Emi. Sí, bueno, no, me refiero a la posterior investigación que llevaron a cabo la señorita Eva y usted después aquí en la emisora. Pues no, estamos en ello. ¿Estáis en ello? Estamos en ello. Cuando tengamos algo serio, lo diremos, si hay lugar. Bien. Don Fernando, ¿que empezamos? Bueno, pues venga. Que tenemos ahí un montón de grabaciones dispuestas esperando a darle salida. Perdón. No, me hagas así con la cabeza, don Santiago. Es que no puede ser. No, que estaba intentando toser, pero no, casi me pilla el micrófono y no he reaccionado bien. No se preocupe, don Fernando. 2:13 de la madrugada, comenzamos. Aléntese con nosotros, más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Un viaje sin retorno.